Oye, Fernando, una pregunta fácil. ¿Carne o pescado? Carne, por supuesto. Pues ya sabes, el próximo jueves 18 de diciembre a las 2 de la tarde celebramos nuestra tradicional comida de Navidad en la FLM. Sí, pero yo es que ese día tengo una visita. Pues tételo, si ya sabes que puedes invitar a un acompañante. Apúntate antes del 12 de diciembre en la recepción y no faltes, que lo vamos a pasar genial. Recuerda, comida de Navidad, jueves 18 de diciembre a las 2. Inscríbete antes del 12 de diciembre en la recepción.